COVID mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas, frías, heladas, congeladas, tiritantes, noches. Buenas, todo lo que vos dijiste es noches. ¡Qué fresquete, oso flete! Sí, el oso también tiene frío. ¡Qué loco! Que está con buena piel, pero tiene frío. ¡Pero qué frío! Pero hay algo que somos recontra originales para empezar el programa. Decime. Eso. ¡Qué frío! Con eso empezamos. No, la mayoría estaba hablando del Papa, de lo que pasó con los hinchas de Boca y de Ángeles. Ajá. Creo que son los tres temas que arranca, terminan con uno y vuelven a empezar. Terminan con uno y vuelven a empezar. Como que eso es todo. Con el del Papa tenemos por lo menos para tres días, porque creo que se queda dos o tres días en Brasil. Sí, y digamos que de los tres prefiero el del Papa. Sí. Sí, de última, los otros dos directamente lo preferible hubiera sido que no sucediera. Sí, y lo preferible hubiera sido que no siguieran, por ejemplo, sacando en fotos, como hablábamos la otra vez con la doctora Catarina Galati, uh-huh, a una menor permanentemente en la tele, ¿no? Bueno, pero ahí hay varios responsables. Uh-huh. Los familiares que tienen el derecho de pedir que no se muestren las fotos de la chica, por el derecho a la intimidad y más siendo menor, el AFCA, que es el órgano de control de la radio y la televisión, donde tendría que actuar y podría actuar de oficio, uh-huh, y por supuesto el propio juez y el fiscal de la causa, también tienen ellos derecho a, y tendrían la obligación de actuar de oficio para pedir que eso no suceda. Uh-huh. Pero como en este país es el país del revés, y es el país de que lo importante no importa, y lo que importa es vender y ocupar horas y horas y minutos, uh-huh, y minutos y días y llenar y llenar y hablar y hablar y hablar, nunca se saca nada en conclusión. Parecería que desde que esta chiquita la mataron hace más de 40 días, debe de haber más o menos, calculo, solamente en televisión, entre los programas, unos 50 jueces, más o menos. 50 jueces. No sé, yo ya hace bastantes días que cuando veo que empiezan a hablar lo saco. Sí, sí, obvio. Pero prefiero, qué sé yo, ver cómo preparan alguna comidita. Sí. Directamente tendría que apagar algo la de música, ¿no? Sí. Quizá algo del canal Encuentro. Sí, puede ser. Y bueno, estamos en la M690 y le agradecemos a Martín Valenzuela, que está operando por allí. Uh-huh. Y el que está operando por aquí, que es Braulio Domínguez, lo está haciendo a través de www.laretaguardia.com.ar. Muy bien. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de Oíd Mortales 2011, ya sea a través de yahoo.com.ar, o sea del mail, o a través del Facebook. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué programa nos espera hoy? Vamos a poner un poco de calor, de onda. Vamos a hablar con el doctor Jorge Seltzer, seguramente. Sí, pero digo, yo vine a hacer un programa, no que el programa me esperara. ¿No? Si el programa me espera, está listo. Es que el programa tiene vida. Tiene Estaba vida. Acá esperando. Es que, ¿cuándo llega Cristina y Luis para empezar? Llegamos. Braulio. Llegamos. Sí, llegamos. Sí, preguntale a Fernando, vas a ver. Uh-huh. Sí, sí, estaba acá el programa esperando. Qué bueno. Vamos a hablar con el doctor Jorge Seltzer acerca de qué es lo que está pasando. Sí, con legislador, la salud. El legislador de la ciudad, él es presidente de la Comisión de Salud de la legislatura, es candidato ahora también a legislador. Bueno, él vino del partido de Pino Solana, de Proyecto Sur, pero en toda esta revuelta y este barajar y dar de nuevo de candidatos, Pino quedó de un lado y él quedó de otro. Uh-huh. Después por ahí le preguntamos también cómo va y en qué lista va. Pero sí, lo más importante es charlar con él sobre los temas que pasan. Yo les voy a contar acerca de qué son los talleres del tiempo, tiempo. Que coordinan dos amigas, Cristina e Isabel. Les voy a contar un poquito porque creo que el próximo lunes ellas nos van a contar también acerca de estos talleres del tiempo. Le vamos a dar un anticipo. Eso mismo. Vamos a volver a hablar sobre las distintas jornadas y talleres de otro tipo que tenemos así por la ciudad. Uh-huh. Vamos a ver si nos podemos comunicar con la licenciada Irene Seltzer para hablar de bullying y ciberbullying, que está eso también bastante en los medios y se está hablando un poco más, que antes se hablaba como que pasaba en otros lugares o en otros países. En realidad creo que es un fenómeno que ocurre en todos lados desde hace mucho tiempo, del cual se está empezando a hablar un poco más. Bien. Y ahora el ciberbullying, o sea, otra forma de bullying. ¿Qué ¿sí? será eso? Y bueno, y vamos a ir contándole dónde estuvimos el fin de semana, qué anduvimos haciendo. Vamos a tener música para apapacharse en este frío y vamos a tener música para ponerle acción al frío, porque hace mucho frío y lo mejor sería movernos para entrar en calor. Así que bueno, esperemos que les guste, ¿sí? Bueno, todo lo que hemos pensado para hoy, Luis. Vamos y ya arrancamos el programa, ¿qué te parece? Dale, ¿sí? Empecemos con un poquito de música así como para apapacharse despacito. Bueno. Hoy, mortales. Acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegas y a mí como una tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Que no me enseñaste. Ah, bueno. Parece que solamente el doctor Donato Espacavento no canta. Ahora canta Luis. No, somos varios los que cantamos. Bien, estábamos escuchando, y no me equivoco en decirlo, Altemar Dutra de Oliveira. Así es. Para nosotros era Aldemar. Hola Alde, ¿cómo andás? ¿Qué haces, sí, Alde? ¿Escuchaste algo de Alde? No, es Altemar Dutra de Oliveira. El tema es Tú me acostumbraste. A veces está bueno que te acostumbren a algunas cosas, otras veces no. No. Por eso después vamos a charlar con el doctor Seltzer, ¿no? Bueno, Aldemar Dutra nació en el año 1940 y falleció en 1983, o sea, un tipo súper joven. Muy joven, sí, sí. Fue un cantante de música popular brasileña, muy destacado en el género del bolero. Muy, ¿no?, linda de voz. Lo que estábamos escuchando. Así es. Si bien triunfó en Brasil y se lo llamó el rey del bolero en Brasil, también desarrolló toda su carrera a través de Latinoamérica y finalmente terminó trabajando en Estados Unidos, en donde se lanza convirtiéndose en poco tiempo en uno de los cantantes extranjeros más populares. Él era anfitrión en un show para la comunidad latinoamericana, y realmente todo el mundo y la familia quedó muy sorprendida con su muerte, porque falleció muy joven, a los 43 años de edad, a causa de un derrame cerebral. ¿Te acordás cuando hablábamos con el doctor D'Andrea del ACV? Bueno, lo que él tuvo seguramente fue algo, un ACV, claro, pero muy importante, que le causó la muerte. O sea, no tuvo chances, pobre Altemar. Así que bueno, escuchábamos esta música que era un poquito así como para apachucharse y empezar de a poquito la nochecita. Y decíamos que en el fin de semana habíamos estado haciendo una actividad muy particular, ¿no, Luis? Y yo te cargaba con esto de cantar. Sí, en realidad vos fuiste la invitada para el sábado al programa del doctor Donato Spacavento, allí en Radio América. Bueno, el doctor ha estado aquí charlando con nosotros en más de una oportunidad y bueno, tuvo la deferencia y la amabilidad de invitarte a participar y ser una de las panelistas del programa, charlar un poco sobre el tema de ustedes, ¿no? De la salud, que es lo que conocen y saben. Sí, la verdad que estuvo muy bueno, fue un programa de 2 horas, que lo compartimos con el doctor Jorge Berretoni, que es médico psiquiatra del Hospital Moyano, con Nicolás Pisano, que es parte de su producción, también hubo muchas notas. O sea, es un programa de salud, pero que tiene un ritmo muy distinto y con características muy distintas al nuestro. Nosotros somos más tranqui, ponemos música, charlamos, no nos tratamos de no apurarnos en general. En el caso de Donato es sumamente activo. Acá me están diciendo que cantás vos mejor, Luis, que lo que canta el doctor Donato. Sí. Mejor que Donato no se entere, no, porque sí, se arma mejor, la podrida. Sí, sí. Y en realidad el doctor de Spacavento me había dicho que me invitaba también a cantar, cosa que tampoco se pudo lograr. No. Yo le contaba que acá te vele y vos no me dejan cantar, pero bueno, él intentó, pero me puso un tema que no conocía. Así que con el doctor estuvimos hablando de la fonobiología, básicamente donde trabajamos los fonobiólogos, cuál es nuestra ubicación dentro de la ciudad de Buenos Aires, donde trabajamos para los hospitales y para los centros de salud, cuáles son nuestras funciones. Y después hubo otros temas. También se habló de bullying, que después vamos también a intentar hablar. Bullying, sí. Con nuestra amiga Irene Seltzer. Y había un médico del Hospital Garrahan, ¿no? Sí, un residente. En donde se planteó algo muy interesante, ¿no? Esto de cómo puede ser que haya médicos que trabajen más de 24 horas seguidas. Claro, son el tema de las guardias, sí. Es terrible, realmente es terrible, ¿no? Y a veces trabajan hasta, o sea, hacen la guardia de 24 y después siguen trabajando esa mañana, durante toda la mañana, y se planteó en forma muy interesante esto de, digamos, si un chofer que va manejando un colectivo a larga distancia, por ejemplo, estuviera sin dormir 24 horas, ¿vos te sentirías seguro de subir a ese micro? No, por eso, quizá parece muy burda la comparación, pero tanto uno como el otro están arriesgando vidas. Tal cual. Tal cual. Por eso también se está hablando de los errores que pueden acontecer. Claro. Por este tema de esta explotación que sufrimos muchos trabajadores de salud por este horario. Y por eso después les resulta muy fácil empezar a hacer juicios por mala praxis y demás sin tener en cuenta las realidades que viven, ¿no? Lo que pasa que en realidad yo creo que se ejerce como una mala práctica, absolutamente, esta presión de, por ejemplo, el residente de tercero sobre el residente de segundo, el residente de segundo sobre el residente de primero, como si fuera, a mí me hace acordar a la época del servicio militar. Exacto. En donde los pibitos, claro, que recién entraban eran sometidos a toda serie de situaciones, en vamos a llamarlo más, finamente incómodas, digamos de explotación, de maltrato, por los superiores. Superiores que no tenían más de un año que ellos. Sí, es el famoso derecho de piso, que sucede, bueno, ahora no se hace más la conscripción, pero en una institución tan verticalista como son el ejército, las fuerzas armadas, las de seguridad, eso pesa mucho. Entonces, el que recién llega en el colegio militar es exactamente igual. Los cadetes que recién entran de primer año se tienen que bancar las cosas del de segundo y así. Sí, son cosas que realmente uno le cuesta creer que todavía sigan sucediendo y que tienen que ver, yo en lo personal lo digo, creo que tiene que ver con la desvalorización que muchos de los grandes hacemos de los saberes de los jóvenes, de los jóvenes profesionales. Sí, sí. ¿No? Bueno, vamos a cambiar de tema mientras esperamos poder comunicarnos con el doctor Jorge Seltzer, y yo les había contado que les iba a contar un poquito acerca de qué son estos talleres del tiempo. Los talleres del tiempo son encuentros de mujeres que comparten reflexiones sobre temas que interesan. Así que la voy a invitar a mi amiga Cristina, porque vamos a ir juntas a ver alguno de estos talleres. La idea es dialogar y expresar diferentes puntos de vista, revisarlos y compartirlos en grupo. Son talleres que llevan a cabo la licenciada Isabel Insúa y la licenciada Cristina González sobre distintos temas. Por ejemplo, preparándonos para el cambio. ¿Qué queremos cambiar y qué queremos mantener? Pregunta. Otro taller, construyendo herramientas para el cambio. Está bueno. Otro taller que tiene que ver con uno de los ciudadanos ilustres que nosotros citamos en otro programa. Y este taller se llama De Mafaldas, Susanitas y Libertades. Ajá. Estilos y modelos de ser mujer. Muy interesante. Otro se llama De lo que siento a lo que comunico. Interesante, porque una vez no dice o no puede comunicar claramente lo que siente. Desterrando temores y ansiedades. Bueno, y otra serie de talleres que se van a estar haciendo. Creo que el próximo lunes la licenciada Isabel o la licenciada Cristina vamos a charlar con ella sobre estos talleres del tiempo, que son talleres de encuentro de mujeres que se hacen en el barrio de Belgrano. Así que el lunes que viene, charlando con ella, vamos a saber de qué se trata. Les empiezo a contar que ya está la fecha para las jornadas que se van a realizar de concurrentes y residentes de fonobiología, que yo todos los años les voy haciendo la propaganda. Este año van a ser 29 y 30 de octubre en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina. Si quieren participar, no hace falta que sean fonoaudiólogas concurrentes o residentes, todos los que quieran participar, generalmente se presentan temas muy interesantes, pueden inscribirse a través de un mail, la inscripción es gratuita, las jornadas son gratuitas, y este mail es fonoaudiologiadircap@yahoo.com.ar. DIRCAP es la reducción de Dirección de Capacitación. Entonces, fonoaudiologiadircap@yahoo.com.ar, 29 y 30 de octubre del 2013, o sea, de este año, en la Universidad de Buenos Aires. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Bien, Cristina, y todavía queda, por lo menos acá en Capital y Gran Buenos Aires, una semana más de vacaciones sí. de invierno con los sí. chicos que no están. Uh-huh. Y vos sabés que... Con los chicos que no están en la escuela, que están en las casas, en las calles. Sí, con este frío, pobres, mucho no pueden hacer actividad afuera, ¿no? Pero uh-huh. una de estas propuestas, entonces, que quería comentar es la que da el Teatro Colón. Ajá. Mañana martes y el 26 y el 28 de julio el ballet estable del Teatro Colón va a presentar Alicia en el País de las Maravillas. Ay, qué bonito. Sí, va a ser a las 12 horas, está dirigido por Lidia Segni, y esta obra, esta misteriosa historia que fue imaginada por Lewis Carroll. Ajá. ¿Sí? Y después, bueno, música de Purcell, Lutaslaski, Mozart, Händel, Lawrence. O sea que es una buena propuesta, me parece, ¿no? Uh-huh. Y el cuento tiene el relato de Roberto Carnaghi, del actor Roberto Carnaghi. Así que igualmente te cuento una cosa, esperemos que esté todo bien en el Colón, porque a mí me contaron que hubo este domingo un problemita en el Colón. Hay algunos problemas, pero bueno, este es el ballet estable. Creo que el problema es con todos, pero puede ser que sea con la orquesta del Teatro Colón, pero igual, no, bueno. Hubo problemas con el escenario, con se el trabó, escenario. Había una coreografía que el escenario tenía que ir rotando y ¡truc! Se quedó trabó. Bueno. Bueno, ay, muchachos. Las entradas están a la venta ahí en la boletería del Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábado de 10 a 20 horas y el domingo de 10 a 17. Muy bien. Por supuesto, estamos en esta gestión del gobierno de Macri, el Teatro Colón no es gratis, nunca fue gratis, pero ni siquiera para los pibes. Las localidades van desde 50 pesos, pero bueno. Quien pueda ir está garantizado desde el punto de vista de los actores, del elenco que da el espectáculo, ¿no? Uh-huh. Ya que está, entonces yo también te voy a contar de un taller de cuidado de la voz para personas trans que venimos contando, ya que se desarrolla los días miércoles a las 15:30 en el Centro de Salud número 11, que queda en la calle Agüero 940 de esta capital federal. Cualquier cosa que ustedes quieran comunicarse, son los segundos y cuartos miércoles de 14 a 17 se desarrollan entonces en el centro número 11 y pueden hablar con los licenciados Ariel Aguirre o Luis Otero. Hoy mortales. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angió bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oír Mortales. Bien, y como habíamos anunciado, ya estamos comunicados con el doctor Jorge Seltzer. Buenas noches, doctor. Luis Angió y la licenciada Cristina Varela, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, doctor. Bueno, usted como legislador de la ciudad y presidente de la Comisión de Salud, queríamos tener algunas apreciaciones suyas respecto a cómo está viendo últimamente toda esta problemática en los hospitales públicos de la ciudad. Sabemos que hemos recibido algunas denuncias, algunas cuestiones en cuanto a las dificultades que hay, más allá que si quiere lo charlamos luego, esto último que se despacharon los profesionales médicos y no médicos del gobierno de la ciudad con este descuento de haberes que tuvieron en el mes de julio, ¿no? Sí, bueno, es una situación compleja y grave porque afecta a 15.000 profesionales. Sí. Y lamentablemente el gobierno de la ciudad ha procedido a descontar una suma de los haberes mensuales, producto de, como ellos refieren, una equivocación en la liquidación de los sueldos en relación a las paritarias firmadas en el año 2011. Sí. Evidentemente es una actitud muy injusta, porque usted piense que muchísimos profesionales viven solamente del cargo hospitalario, y muchos han contraído responsabilidades que tienen que ver con su situación personal, su situación de vida, su situación familiar, y ahora esta quita de haberes los pone en una situación difícil, ¿no es cierto? Sí, sí. La verdad es que no se puede justificar que un aparato de la envergadura de la ciudad de Buenos Aires, en donde además tiene privatizado y tercerizado la emisión de los recibos mensuales y de las organizaciones gremiales que participan, que no hayan

mattonella, non essere geloso, se con gli altri ballo il tuo ex, non essere furioso, se con gli altri ballo il rock, con te, con te, con te, che sei la mia passione, io ballo, il ballo del mattone, amore. Imagino che Aide y Germán deben estar bailando, ¿sí?, después de la gripe, y sí, porque ¿quién no puede bailar con esta canción de Rita Pavone, Il ballo del mattone? Rita Pavone. Rita Pavone. Grande, Rita Pavone, la pecosita. Exacto, la Rita Pavone, que nació un 23 de agosto de 1945 en Turín. ¿Mm? Es una cantante italiana, más vale, de gran popularidad por los años 60. La hacía más joven. ¿Sí? Mira vos. Y porque uno siempre la vio con un aspecto de chiquita, de nenita. Sí, yo la vi de chica, de grande, claro, la vi más. Y trabajó también como actriz. Tenía una cabellera, como vos decías, Luis, de color coloradito, pelirroja. Y por eso ella tenía el apodo de pelo de zanahoria. Y sí, porque era un pelo así bien... En realidad ella fue descubierta en 1962... por quien fuera su representante y marido, Teddy Reno. Teddy Reno. ¿También te acordás de él? Sí, sí. Ah, bueno, yo la verdad que no, Luis. Bueno. Bueno, y con Rita... Yo porque leo mucho. Con Rita Pavone también estamos escuchando música italiana que nos gusta, de la que escuchaba el doctor Spacavento el otro día en Colectivo Sanitario. Sí, que escucha temas italianos. Y ya que estamos, vamos a escuchar otro tema. Esta vez, aparte de bailar a Hilde y Germán, va a bailar mi amiga Cristina, que espero que creo que está escuchando. También. Así que, bueno, si le parece a Braulio, vamos a escuchar un tema que a mí me encanta y que yo lo uso fundamentalmente para limpiar la casa cuando limpio. Cuando me toca ordenar, limpiar. ¿Es el baile de Pinolux? No, no, no hagas marcas que encima lo vamos a tener que... ¿La encontraste, Braulio? No, no, me dice, no encontró el tema, me quiero morir. Es un tema, bueno, que se usa, que tiene varias versiones, inclusive versiones en inglés, pero que nosotros vamos a traer la versión de Umberto Tozzi, ya que seguimos con esta línea italiana. Tozzi nació un 4 de marzo del 52. ¿Te suena el año, Luisito? 52. Del 52, de 1962. Sí, 52, sí, o sea que tiene... Es un año después del 51. Es un joven de 61 años aún hoy. Uh-huh. Un cantante italiano que también nace en Turín, que tuvo también en su familia gente que cantaba, como su hermano, Franco Tozzi, y que escribió muchos temas, interpretó muchos temas muy conocidos, y yo creo que este sería uno de los más conocidos, que es Gloria. Gloria. Así que a ver si Braulio con Gloria ha encontrado el tema. Y a ver si Aide, Germán, Cristina se ponen todos a bailar un poquito y a entrar en calor, ¿les parece? Gloria sui tuoi fianchi, la Yo les dije que esta música era para bailar, para limpiar la casa, para ponerle energía. Sí, yo y tanta energía pusimos que conseguimos otro Seltzer. Antes era el doctor Jorge Seltzer, las dos veces con ese. Y ahora es la licenciada Irene Seltzer, las dos veces con C. Pero qué producción la de este programa, Luis. ¿Viste? Buenas noches, licenciada Irene Seltzer. Buenas noches. ¡Qué energía, Dios mío! Ah, sí, con este frío, si no le ponemos energía, terrible, estamos al horno. Terrible, terrible. Y yo que vengo de la calle. Sí, no, está fatal. Está fatal. Fresco. Íbamos a hablar un poquitito hoy en estos últimos minutos del programa sobre bullying y ciberbullying. Exactamente. ¿Hacemos una definición de qué es el bullying para recordar? El bullying para recordar es un acoso que sucede, puede ser escolar, y en el caso que el acoso sea escolar, la persona que hace el acoso elige a un determinado niño o niña para atacarlo. Debemos tener en cuenta que el bullying o el acoso no es hacer un chiste, reírse junto con otra persona. Muchas veces el acosador dice, no, era un chiste. Se trata en general de tener bajo la bota a la persona que es acosada. Se trata de producir un acoso que es ritual, que sucede todo el tiempo, a menudo la persona está bajo el acoso de esta otra persona, no sabe cuándo va a suceder, pero sucede a diario, y tiene que ver definitivamente con controlar a la otra persona, digamos, con dominancia. Y la vez que hablábamos de bullying, en otro momento habíamos hablado de una víctima, de un victimario y de un entorno que puede estar mirando, que puede volverse cómplice de esta situación, bueno. Digamos, cómplices activos o por estar mirando y no hacer nada al respecto, cómplices pasivos. Y justamente lo que habíamos dicho era que lo importante cuando hay una situación de acoso es poder tornar a aquellos que miran pasivamente en activos que toman la decisión de decir, basta, esto no sucede. Claro. diferencia, digamos, porque vos me preguntabas, Cristina, por cyberbullying o ciberbullying. La diferencia es que en el acoso, entre comillas, común, el acoso escolar, sucede de frente, digamos, o sea, las personas en vivo y en directo. En cyberbullying se usa o estar en línea vía internet o se usan los teléfonos celulares. Sí. Y se utilizan, por ejemplo, imágenes que pueden estar alteradas, se utiliza el chisme, la difamación, y lo que lo hace tan doloroso es que al utilizar un medio como herramienta, el internet, sucede en 100% del tiempo, esté la víctima al tanto de lo que sucede o no. Claro. Por eso es muy importante que los padres no le digan a los adolescentes, bueno, con tal de no estar en línea y de no mirar lo que pasa, de no estar en el internet, porque en realidad la víctima sabe que está siendo victimizada, esté o no esté en línea, y eso es terriblemente doloroso. Claro. Y esto del ciberbullying puede darse, se me ocurre, ¿en general es de mayores a menores o también entre menores? ¿Te referís a la edad? Claro, por ejemplo, uno piensa a veces en esto, de mayores a menores. Puede ser o de pares o de mayores a menores. Digamos, de mayores a menores, lo que siempre hay es un diferencial de poder. El diferencial de poder puede darse o por edad o puede darse también por poderío, por un lugar en el estatus grupal. Sí, puede darse, digamos, por edad, pero también puede ser en una misma clase, qué sé yo, digamos, séptimo grado, por así decirlo, en la misma clase, junto con pares. en realidad los que acosan eligen a alguien que tiene alguna diferencia. Puede ser en edad, pero no necesariamente. Puede ser una diferencia de carácter, puede ser una diferencia en la apariencia. Puede ser utilizar cualquier vulnerabilidad, desde, ay, esta persona tiene anteojos, usa anteojos, hasta tiene rulitos, hasta, qué sé yo, tiene otro color o tiene otra preferencia sexual, lo que fuere, no importa. El tema es, el tema pasa por, como dijimos, dominar. Sí. Irene, ¿cómo te va, Luis? Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Te estaba escuchando y se me iban haciendo representaciones, ¿no? Sí. Y digo, necesariamente el que acosa necesita un acompañante, un socio para acosar al otro, ¿o puede ser una cosa entre dos nada más? En realidad, en general, siempre es como un cortejo. Ajá. Donde se te hizo muy bien la representación, donde como el tema es el poder y ponerle la bota a alguien, lo, entre comillas, por supuesto estoy diciendo comillas, lo divertido, digamos, del tema, como tiene que ver con el poder, es ejerzo el poder sobre otra persona, pero tengo un séquito que lo ve. Claro. Y ese séquito a su vez no llega a interpretar que también ellos son indirectamente acosados, porque en realidad el acosador es uno y lo usa a los otros como exacto, de lo que secundones. Pasa es que claro, Luis, tenés razón, pero lo que también, digamos, interpretan, por así decir, los testigos o el grupo, sí, es que si se revelan, ellos son los que pasan a ser acosados. Claro. Digamos, el miedo es lo que el factor que juega, digamos, tan potentemente, y por el cual debemos, digamos, desmistificar esto y ayudar a los testigos, es justamente que no tengan miedo, claro, que el grupo sea lo suficientemente fuerte como para ser para no tener miedo y ser testigo y decir, esto no va más. Sí, está claro, sí. Esto, digamos, cuando sucede con ciberbullying, es todavía más difícil, porque es difícil encontrar quién lo hace. De todas maneras, es importante saber que una vez que alguien manda un email o un mensaje, en el mundo de la tecnología y de la computación siempre queda una huella, aunque sea difícil de encontrar, porque, por ejemplo, alguien puede subir una página y bajarla a los 15 minutos. De todas maneras, siempre, digamos, con gente que sabe de tecnología, siempre se puede encontrar esa huella. Y lo más importante es decirles a los adolescentes que no se sientan desvalidos, que siempre va a haber un adulto o un mayor que quiera y que esté dispuesto a ayudarlos y encontrar esa persona que lo pueda hacer. Bueno, bueno, como siempre, nuestra amiga, la licenciada Irene Seltzer, con cosas muy interesantes, y aprovechando que está todavía en Buenos Aires, te agradecemos enormemente, como siempre, Irene, que estés ahí, que nos acompañes, y vamos a seguir hablando, pero desde Atlanta, ¿sí? Perfecto, muchísimas porque hay gracias, libros que quiero que me cuentes, que están saliendo. Te voy a contar. Dale, porque eso nos va a interesar, ¿sí? ¿Te parece? Me encanta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, y un beso gracias, enorme. Luis, también. Adiós. Un beso a los dos. Chao, Irene, chao. Chao. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Bien, estamos terminando nuestro programa. de Oír Mortales. ¿Y qué viene ahora después de Oír? Y ahora ya está aquí el doctor Alfredo Grande y Irene Antirori, y viene Sueños Posibles, así que quédense por AM690 y por www.laretaguardia.com.ar. Saludamos a Martín Valenzuela y a Braulio Domínguez. Y con el doctor Alfredo Grande, interesantes temas, porque va a charlar con Carlos Yoldi. Carlos Yoldi es un dirigente sindical de Rosario. Ajá. Él es dirigente allí en La Toma, en lo que fue el ex supermercado Tigre. Le voy a pedir a nuestro amigo Alfredo Grande que de mi parte le deje un saludo muy grande a Carlito Yoldi, un gran amigo y un compañero de toda la vida de la lucha. Y también va a charlar sobre el tema del fútbol, ¿eh? Vamos a tener que empezar a charlar también en nuestros programas este tema, porque parece que el tema del fútbol es nada más deporte, pero lamentablemente no es solo deporte. Bueno, Cris, ¿nos vamos? Dale. Chau, hasta el próximo lunes en Oíd Mortales. Chau, chau.